Me voy para el baile sin rumbo, con todos los pibes sin rumbo. Pues sí que no hay nadie que me pare y una rochita me llevaré. El baile está lleno y las pistas llenas cumplirá. La están coqueteando y yo te aseguro que voy a encontrar lo que ando buscando. Estilo que viola china como es y una rechita me llevaré. Bandolira, anda suelta, anda suelta por ahí. Bandolira, anda suelta por ahí. A los pibes desespera, anda suelta por ahí. Bandolira, anda suelta por ahí. Y suena el back, estilo, y suena el back, estilo. Marcando estilo pa' los pibes. Todos los pibes sin humo. Pues sí que no hay nadie que me pare y una rochita me llevaré. Bandolira, anda suelta por ahí. Bandolira, anda suelta por ahí. A los pibes desespera, anda suelta por ahí. Bandolira, anda suelta por ahí. Y suena el back, estilo. Y suena el back, estilo. Marcando estilo pa' los pies.